en México. 4 años han pasado desde el asesinato del activista y defensor de derechos humanos Samir Flores. Samir luchó y se organizó frente al proyecto Integrar Morelos. En la defensa de estos territorios ya van 2 personas asesinadas. El caso más reciente es el de Eustacio Alcalá Díaz, opositor a la actividad minera en el estado de Michoacán. Desde Radio Teocelo, en Veracruz, México, nuestra compañera Reina Melchor Rivas nos comparte más información. Saludos, América Latina. En febrero del presente año se cumplieron 4 años del asesinato del activista y comunicador Samir Flores Soberanes, integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Territorio, el Agua y el Aire, que aglutina los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, opositor al proyecto Integral Morelos. Su muerte la relacionan con bandas criminales que buscan acabar con los pueblos indígenas que defienden su vida y el territorio, señalaron compañeros integrantes del Frente. A 4 años de su muerte no se ha esclarecido y no hay avances en las investigaciones en la Fiscalía del Estado a cargo de Uriel Carmona Gándara. El crimen se cometió el 20 de febrero en 2019, afuera de su casa en la comunidad indígena de Amilcingo, de donde Samir Flores era originario. De acuerdo a la nota publicada por el periódico La Jornada, sus compañeros piden que no quede impune y se detenga y castigue a los autores materiales e intelectuales. En la defensa del territorio, otros luchadores han muerto. La más reciente es de Eustacio Alcalá Díaz, mejor conocido como Tacho, quien fue encontrado muerto el pasado 4 de abril, defensor del medio ambiente de la comunidad de San Juan Huixontla, municipio de Chinicuila, Michoacán, quien era conocido por ser opositor a la actividad minera en esa región. Redes AC compartió una entrevista realizada en noviembre del 2018, en donde expresa su defensa y amor por su comunidad. Nosotros tenemos una gran herencia, una responsabilidad también de mantener esa cultura. Nosotros estamos sentados en gran parte de la comunidad en minas, pues se supone que es de hierro y podría haber cobre, en algunos dicen que hay plata, pero nada más, mayoría es de hierro, así las tienen registradas. Y pues se nos mete aquí exploraciones y todo eso, todo. Pues aparentemente, no sé si le dieron permiso, pero que yo sepa, nosotros la comunidad no estaba de acuerdo. Teniendo conocimiento que había donde había las minas, el crimen organizado a partir del 2000, pues ya desde el 2000 había presencia por ahí, pero aquí se recrudeció después del 2008, al 2012 empezaron aquí llegaron a explotar las minas. No fue, ¿cómo se llama?, a la fuerza, pero podemos decir, nos llegaron, dijeron, les vamos a explotar la mina y les vamos a dar un tanto por tonelada y punto. Explotaron ahí en la parte alta de la comunidad, La Nuez, se llama La Nuez el lugar, pero viene el movimiento de autodefensas. Hasta el momento estamos en pie de guerra vigilando eso. Diversas organizaciones se unen a la exigencia de que su muerte no quede impune, se esclarezca y se castigue a los responsables. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina.